Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. 94.7 FM Oriente, siempre junto a vos. 94.7 FM Oriente, exclusivo. 94.7 FM Oriente, 94.7. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio. 3 décadas de radio.